Agó, moyo baloricha, moyo bao, moyo baloricha. Agó, moyo baloricha, moyo bao, moyo baloricha. Agó, moyo baloricha, moyo bao, moyo baloricha. Agó. Tony, o que é, nhura, nhura.